Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y en la barricada de hoy día estamos con... estamos en el Ministerio de Justicia. ¿Por qué vinimos a hacer una radio documental y el tiempo se nos acabó para todo lo que se podía hablar sobre el Ministerio de Justicia? Estamos con Jimena Fajardo, es responsable del área de trata y tráfico. Jimena, gracias por la paciencia. No, muchas gracias a tu servicio. Y también está con nosotros, ya no sé, el nombre está al reverso, Marcelo Argollo, profesional del área de trata y tráfico. Vamos a intentar hacerlo con los dos, aunque normalmente mis barricadas son siempre individuales. ¿Cuál es la profesión que tienes? Soy abogada. Bueno, este es el ministerio que no debería llamarse de justicia, sino de los abogados y las abogadas. ¿Cuál es la profesión que tiene usted, compañero? Yo soy administrador de empresas. Bueno, un administrador de empresas en trata y tráfico y una abogada. Es vergonzoso. ¿Cuánto gana usted? Si me permites, pero yo soy, tengo una especialidad en derechos humanos y ahora estoy, soy también egresada de antropología, entonces digamos un poco la duda de trata y tráfico. Capísima. No, trato. No, claro, o sea, multidisciplinar. Pero, ¿cuánto gana usted? Yo 10.100, algo así. ¿Usted? Yo 6.555. Bueno, primera pregunta indignante, ¿qué hace usted como administrador de empresas en la División de Trata y Tráfico del Ministerio de Justicia? ¿No le da vergüenza? No, creo que no debería. La fundamentación es bien sencilla. Yo soy administrador de empresas, bueno, en realidad soy experto en evaluación de proyectos, estrategias para el desarrollo. No hay una carrera que nos enseñe eso, ¿no? Tengo una maestría en proyectos, estoy haciendo el doctorado en ciencias del desarrollo. Soy también pedagogo de formación, ¿no? Entiendo que estoy ahí porque... Si usted fuera todo eso, no me hubiera dicho que es administrador de empresas. Tú me has dicho la formación, pero yo creo que es lo menos relevante ahora. Es lo más relevante, porque zapatero a tus zapatos, ¿sabes? Zapatero a tus zapatos. ¿Cómo es que caes en trata y tráfico? En realidad, como te dije, yo soy especialista en hacer... ¿Cómo caes en trata y tráfico? A ver, mira. Yo, desde que ingresé, digamos, al sector público, prácticamente desde que egresé de universidad, me dediqué a hacer proyectos. Proyectos, básicamente, área social. Soy especialista en proyectos y políticas. ¿Para captar fondos de cooperación internacional? Para armar políticas públicas. Pregunta, ¿para captar fondos de cooperación internacional? No necesariamente. En realidad, las políticas públicas... ¿La división de trata y tráfico con qué plata funciona? ¿Qué presupuesto tiene? Actualmente tenemos de TGN... y también un poco de cooperación con Dinamarca. Es muy bajo. ¿Cuál es la relación de porcentaje? ¿Cuánto cubre la cooperación de Dinamarca y cuánto cubre el TGN? El TGN cubre alrededor del 60%, pero es muy baja el presupuesto asignado a trata. ¿Cuánto es? Es un área nueva. ¿Cuánto es? Alrededor de 30.000 bolivianos. No es más. O sea, es 30.000 bolivianos. Es bastante baja, es un área nueva. Ya, ¿y cuántos burócratas hay? Creo que ninguno, no somos burócratas. Son burócratas, la definición de burócrata es la de empleado del Estado. ¿Cuántos burócratas hay? Ninguno, es que yo no me identifico con... Ya, ¿cómo quieres llamar? Bueno, somos tres servidores públicos en el área. Es un área nueva creada a partir de la ley del 2012. Pésimamente hecha. En realidad supera la anterior ley, porque es... Bueno. Estamos con Jimena Fajardo, responsable del área de trata y tráfico del Ministerio de Justicia. Ella es abogada, antropóloga, y Marcelo Argollo, profesional del área de trata y tráfico también del Ministerio de Justicia, administrador de empresas. ¿A ti te parece, tú que eres experto en desarrollo, a ti te parece que... el gobierno capte cooperación internacional para los temas de derechos humanos? No, definitivamente. Tenemos una constitución garantista de los derechos humanos. Estamos asumiendo con ello. Estoy preguntando que si te parece bien que se capte cooperación internacional para el gobierno. Yo, a ver, voy a responder a tu pregunta. Para políticas gubernamentales. Para políticas públicas sociales, le diremos. En realidad el gobierno está invirtiendo harto. Estamos invirtiendo. Bueno, a ver, es que la pregunta es otra. ¿Te parece correcto que el gobierno capte para políticas públicas dinero de la cooperación internacional? En realidad el gobierno no está captando. ¿Y los fondos de Dinamarca? Vienen en el marco de los protocolos de las convenciones, viene asistencia técnica, no es cooperación como se piensa que son millones y millones, no, simplemente asistencia técnica. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos... ¿A cuánto asciende el proyecto de Dinamarca para trata y tráfico del Ministerio de Justicia? No. Mira, el monto es realmente pequeñito. ¿A cuánto es? Son 100.000 bolivianos para todo un año. En realidad es año y medio una gestión. Son 100.000 bolivianos para todo un año y tú me indicas que 30.000 bolivianos del TGN. Sí, alrededor de 30.000. Entonces, 30.000 bolivianos del TGN y 100.000 bolivianos de Dinamarca, estamos hablando de que Dinamarca pone tres veces lo que pone el gobierno nacional. Lo que te está diciendo, bueno, a ver, lo que está viniendo con Dinamarca es simplemente un apoyo de asistencia técnica para un año y medio para algo bien puntual, ¿no? Y te lo digo. No, bueno, pero no me interesa, o sea, estamos haciendo una comparación de números. Dinamarca pone 100.000, el gobierno pone 30.000. No es así. En realidad... Pero ella ha dicho que es así. Bueno, no, es que Jimena lo que te acaba de decir es que en tema de inversión pública lo que pone el Estado boliviano son 30.000 bolivianos, pero es un monto recurrente de manera continua, ¿no? Lo que pone el Estado boliviano cuando lo analizas... Ya, o sea, que tú te dedicas a buscar fondos de cooperación internacional para refinanciar. No, nuestro trabajo es diferente. Tenemos, en realidad la ley dice que... Tu trabajo, yo estoy hablando de tu trabajo. En realidad yo lo veo como el trabajo de todos, porque el trabajo nuestro como Estado es tener... No, tu trabajo, yo quiero saber tú a qué te dedicas como Marcelo Argollo. Ya, a ver, mira, esta área que se ha creado básicamente tiene la misión de coordinar, dirigir, controlar... ¿Tú a qué te dedicas? Déjame explicar, pues. Mira, tenemos 9 instituciones del Ejecutivo, tenemos 2 instituciones de defensa de la sociedad que son responsables de ejecutar las políticas públicas, ¿no? Ahí tienes Ministerio de Gobierno, tienes Fiscalía, bueno, no vamos a discutir quiénes son, la ley es bien clarita al respecto. Lo que nosotros hacemos en el área es proponer... ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? A ver, un lunes, como hoy día, si no hablas conmigo, ¿qué haces? Ya, déjame. Nosotros como área tenemos la misión de plantear... ¿Tú qué haces? Ya, ¿qué haces? ¿Qué haces? Quiero saber qué haces de concreto. Déjame responder. Es que la gente nos va a cambiar el dial, porque es un tipo muy aburrido, y muy voltero, y muy rollero. Y eso hay que dejárselo a Cantinflas, que lo hace muy bien. ¿Tú qué haces? Pero déjame terminar, bien cortito. ¿Qué haces? Dame 3 segundos, mira. Nos encargamos de proponer políticas públicas, de manera específica, ¿cuál es mi trabajo? Dentro de esas políticas públicas necesitas pues identificar cuáles son las prioridades a nivel técnico y operativo. Necesitas una propuesta financiera, me llaman, yo hago la propuesta financiera. Me dicen cuál es la mejor estrategia para resolver este problema, yo planteo una propuesta. Ya. Estamos con Jimena Fajardo, responsable también del área de trata y tráfico. Jimena, ¿tú qué haces? Como responsable del área manejamos lo que es la Secretaría Técnica del Consejo Plurinacional. En específico yo coordino con las instituciones del Consejo Plurinacional de Trata y Tráfico para ejecutar la política. Aquí hemos traído. Ahora, ¿te has enterado tú que nosotras hemos mandado una carta y hemos pedido ser parte porque la ley es tan mala, porque está tan mal hecho? ¿Por qué diablos nos han rechazado? ¿Hay que ser masista? ¿Hay que creer que Evo Morales es un santo? ¿Hay que ser yunco de ustedes para poder participar de este Consejo de Trata y Tráfico? En realidad no me enteré, pero el Consejo... Yo he mandado por escrito la carta de solicitud. El Consejo, sobre todo, tiene que ejecutar la política. ¿Cómo es posible que yo haya mandado una carta y tú ni te hayas enterado? Bueno, yo he entrado al ministerio desde junio, posiblemente haya sido antes. El consejo viene a ser conformado. ¿Cómo es que entras al ministerio? Yo entro a invitación del viceministro. Y en realidad, como te dije... ¿Y cómo lo conoces al viceministro? O sea, cero concurso de méritos. ¿Eres amiga de él? No, para nada. Entonces, ¿cómo? ¿Pero no entras por un concurso de méritos? Lo que pasa es que hay la posibilidad de las invitaciones, como te dije, mi experiencia. Bueno, pero no entras por un concurso de méritos. No. ¿Tú entras por un concurso de méritos? Sí, mira, yo empecé como... ¿Entras por un concurso de méritos? Sí. ¿Público? Público no. Bueno, entonces no, pues. No entras por un concurso de méritos. Estamos con Marcelo Argollo, profesional del área de trata y tráfico en el Ministerio de Justicia, administrador de empresas, y con Jimena Fajardo, responsable del área de trata y tráfico, Ministerio de Justicia. Jimena, según tú, ¿Cuáles son las debilidades más graves de la ley contra la trata y tráfico? ¿O cuáles son, si es que no son las debilidades de la ley y creen ustedes que son perfectos, cuáles son los problemas más graves en cuanto a la trata y tráfico en el país? Una de las debilidades es que se le ha dado atribuciones a los gobiernos departamentales para que crean, por ejemplo, hagan la protección a las víctimas a través de centros de acogida. Lastimosamente, los gobiernos departamentales no han asumido estas atribuciones. Esto es algo que nosotros estamos presionando y es una debilidad, pero en el tema autonómico creo que se reitera esta debilidad. O sea, no hay los tales centros de acogida. No hay, son centros de acogida de las organizaciones de sociedad civil y en realidad los gobiernos departamentales no existen. Y los que hay son para todas las víctimas, siendo que las víctimas de trata tienen que tener otras consideraciones. Según tú, ¿cuáles son las debilidades de la lucha contra la trata y tráfico? Siempre me olvido tu nombre, Marcelo. Te olvidé. Bueno, la cosificación, esta visión patriarcal, esta visión de cosificar, esta necesidad, lamentablemente, de los imaginarios, de ver al otro como un objeto. Eso es lo que nos está teniendo muchos problemas. Y está en la ley, para que trabajamos. En fin, para ser pajpaco de verdad, pajpaco de plaza en lugar de administrador de empresas. Jimena, ¿estás enterada de la criminalización? Por favor, escúchame. De la criminalización que está cometiendo la policía boliviana a nombre de la lucha contra la trata y tráfico contra las mujeres en situación de prostitución. Enterada, podría decir de que sí conocemos de la situación que tienen las trabajadoras sexuales. Hemos visto a partir de algunos operativos y todo, pero no existe ningún estudio técnico o ningún informe tampoco de que nos pueda bueno, dar. Bueno, ¿estás enterada o no estás enterada? O sea, estoy enterada, pero de repente como algo general. Bueno, déjame que te cuente lo que pasa. Lo que pasó en la zona sur hace una semana. La policía, a nombre de la lucha contra la trata y tráfico, se fue a una casa cerrada de prostitución que pertenecía a un prostituyente. Arrestó a las mujeres que estaban allí. Ninguna era menor de edad, por lo menos por los documentos que tenían. La policía les llevó a la FELCSE de la zona sur. Colocó en un colchón, en un cuartucho, y les exigió sexo para liberarlas, a pesar de que ellas estaban arrestadas de forma ilegal, porque la prostitución no es un delito. ¿Qué piensas de tu trabajo cuando te cuento esto? Bueno, primero que hay que luchar contra la violencia sexual comercial, o sea, no con las contra las trabajadoras sexuales, sino al contrario, contra los que toman ese servicio. Segundo, lo que decía el Marcelo. Pero a ver, te estoy explicando sí. Que la policía está violando a las mujeres en situación de prostitución, está extorsionando a nombre de tu ley y a nombre de disque de tu trabajo. ¿Qué piensas de eso? Por eso, si me dejas terminar, esto está tan arraigado, tan naturalizado, o sea, tanto en los servidores públicos, en los policías, en todos, de que es un problema de fondo. Y segundo, que sí hay que denunciarlo, hay que reprocharlo, y sobre todo si esas denuncias llegarían, por lo menos a nosotros para conocerlas, sí haríamos. Bueno, a ver, yo no les he hecho llegar la denuncia porque no me gusta perder el tiempo. Lo he hecho llegar al Ministerio de Gobierno 3.300 veces. Pero el ministro de gobierno tiene el deseo de estar a bien con la policía y que la policía disponga de las mujeres en situación de prostitución como carne de cañón. En realidad, de repente, aquí en el ministerio nosotros podemos hacer algún seguimiento a la denuncia. Si es que nos hacen llegar, podemos hacer seguimiento. Quiero saber qué harías. Porque, ¿sabes? Yo tiempo para perder en burócratas como ustedes no tengo. Quiero saber exactamente qué harías. Bueno, lo primero, hay que pedir un informe a la policía. ¿Por la vía de una cartita? Por la vía de algo formal, ¿no es cierto? Para que nos dé... Una cartita. ¿Harías una cartita? ¿A quién? Tendría que ser al comandante, viendo de dónde es el lugar, por ejemplo, en el Distrito 4 y todo, viendo al comandante. ¿Mandarías una cartita? ¿Crees que el comandante te respondería? Ellos tienen la obligación de responder y responden, ¿no? Te responden, no, que no ha habido tal, que han hecho un operativo, que todo está bien. ¿Qué más haces? Se solicita que haya una investigación. ¿A quién? Por ejemplo, aquí en el Ministerio de Justicia. ¿A quién? ¿Quién investigaría una cosa así? ¿A quién se solicita? Tiene que ser un fiscal. Tiene que ser un fiscal. Y tiene que... No me hagas reír. No me hagas reír. No me hagas reír. ¿Sabes qué, Jimena? La semana pasada en la zona sur, el fiscal, para ni avalar esa extorsión, ni inhibirla, se había mandado jalar. Porque yo estuve ahí. A las 3 de la mañana. Yo estuve ahí. Tal vez habría que entonces pedir el cambio del fiscal. Lo que pasa es que los mecanismos yo entiendo perfectamente. Pero, a ver, te paso la pregunta. ¿Qué podrías hacer desde nuestro... Yo no soy funcionaria pública. Yo no soy una burócrata parásita que está a nombre de las mujeres sentada y mucho menos como este pajpaco. No. Aquí quienes tienen que decir lo que tienen que hacer son ustedes. ¿Qué es la trata y tráfico, según tú, y cómo funciona? Bueno, primero que es un delito, es una violación de derechos humanos y funciona a través de la captación, a través del engaño, a través de cualquier medio para ciertos fines, ¿no? Como ¿Para qué sirve tu trabajo? Mi trabajo sirve para generar las políticas, las prácticas, los proyectos para luchar contra la trata. Ya, dame un ejemplo concreto de algo útil que hayas hecho para la sociedad boliviana en tu cargo desde junio que estás acá. Algo útil, hacemos, por ejemplo, capacitaciones. ¿A quién? Hacemos, por ejemplo, hemos estado en el registro público de abogados capacitando abogados, por ejemplo. ¿No? Abogados para que aprendan los procedimientos ágiles, la prioridad que se tiene que dar a las víctimas en este tema de trata, haciendo... ¿Las mujeres en situación de prostitución, si hubiera una menor, es una víctima o es una criminal? Es una víctima. ¿Y por qué es tratada como criminal? Justamente, uno de los motivos es por la falta de capacitación, falta de concientización en la temática. Porque se naturaliza este tema. Porque le sacan plata, porque le sacan sexo, dejen de ser tan bobos. O se regodean de ser tan bobos. Es que es por una naturalización. No es una naturalización. Cualquier policía sabe que si le sacas sexo a una mujer en situación de prostitución, está haciendo algo ilegal. Y si tú le das 10 talleres a ese policía... Mientras él tenga el poder de extorsionar, lo va a seguir haciendo. ¿Tú crees que es naturalización? Lo que pasa es que está arraigado. O sea, sí entiendo lo que dices, pero sí hay cuestiones estructurales que tenemos que cambiar como sociedad. Ustedes están contribuyendo a la criminalización de las mujeres en situación de prostitución. Es que no solamente no están trabajando, sino que están haciendo el trabajo mal hecho. La compañera que está en prostitución al lado de una mujer menor de edad y que son colegas putas, para que entiendas, ¿es victimadora o es víctima? Bueno, sí, lo que decíamos, si es menor de edad es víctima. No, pero si ella es una colega que está mano a mano, lado a lado trabajando con ella y resulta que están trabajando para un proxeneta, ¿ella es victimadora o delincuente? Victimadora o delincuente, es víctima. ¿Y el proxeneta que tiene un local de prostitución, es víctima o victimador? Es el victimador. Entonces, ¿por qué toda la lucha contra la trata y tráfico va contra las mujeres en situación de prostitución? ¿Por qué las criminalizan? ¿Por qué las arrestan? ¿No sabes que eso está sucediendo todos los viernes? Por lo menos en la ciudad de La Paz, de manera rutinaria. O sea, por eso, digamos, la solución más práctica sería retirar a esas personas que hacen esto. Pero al final vuelven la misma. Y sustituirlas por otras que hacen lo mismo. Ya, entonces, ¿para qué sirven ustedes? Por eso te digo, o sea, es que hay que cambiar algunas cosas estructurales de la sociedad, luchar. ¿Cuál es la cosa estructural que hay que cambiar en la que se supone que están ustedes? Luchar contra la violencia comercial sexual. O sea, contra la gente que va y acude a sus servicios. O sea, tiene que cambiarse muchas cosas. ¿Qué han hecho en esa dirección? En esa dirección, estamos haciendo todo lo que es la política a nivel de prevención. A nivel de prevención hay una estrategia comunicacional que ha aprobado el Consejo, por ejemplo, de que tiene todo tipo de mensajes en contra de eso. Después se está haciendo... ¿Tú crees que una menor que está en prostitución bajo una lógica de trata y tráfico? En algunos casos, sí. ¿Y en los casos en los que no? ¿Qué pasa? En los casos de los que no, o sea, sí existe violencia sexual comercial, ¿no? O sea, sí, cuando se trata de una menor, sí o sí es violencia, ¿no? Pero no siempre ha sido en ese procedimiento de captación. Es que es importante lo que te estoy preguntando, porque quiere decir que tus mensajes no sirven para nada. ¿Por qué se prostituye una menor? Bueno, puede ser por uno, puede ser por la captación que decíamos de los proxenetas y todo. Dos, puede haber condiciones también económicas, sociales, ¿no?, que tienen esas personas. ¿Por qué se prostituye una menor de edad? Porque de pronto no tuvo otra alternativa. Y hubo alguien que ha manipulado eso. Y permíteme responder, ¿qué hacemos ahora? ¿Y por qué se prostituye una mujer adulta? Por lo mismo, porque alguien de pronto ha manipulado eso y de pronto porque no tiene otras opciones. Bueno, a ver, dame cinco cosas que hagan ustedes. Estamos con Jimena Fajardo, responsable del área de trata y tráfico del Ministerio de Justicia, y con Marcelo Argollo, profesional del área de trata y tráfico. Uno, administrador de empresas, la otra, abogada y antropóloga. Jimena, dame cinco cosas que hagan, que realmente hagan y que creas que sirven para algo. A ver, por ejemplo, elaboramos, ahora estamos elaborando convenios con los estados fronterizos, justamente para identificar, para hacer protocolos a víctimas de trata, ¿no? Que sí, en las fronteras es donde hay que cuidar. ¿Con quiénes tienen convenio? Estamos proponiendo a Perú, está ahorita en Perú, en Brasil, y hay uno de Argentina más que tenemos pendiente, o sea, los tres. Y hay la contraparte de los estados es positiva porque sí tienen mucho interés en firmar esos convenios. Dos, coordinamos el tema de consejo, el tema de protocolos, elaboración de protocolos, por ejemplo, a identificación de víctimas, protocolos de atención psicológica, protocolo de repatriación. Papel. Protocolo. No sirve para nada. Lo que está pasando en las comisarías de la ciudad de La Paz es sexo y extorsión de los policías con las mujeres en situación de prostitución. Entendé que no sirve para nada. Entendé que el tratante de la adolescente que se va al taller textil es su tío, es su hermano, es su papá, es su primo. Yo entiendo perfectamente lo que dices. ¿Y qué haces al respecto? Pero lo que te estoy diciendo es lo otro que hacemos. Me preguntaste cinco cosas, te dije la segunda, ¿no? Lo de la elaboración de protocolos, que sí sirve porque muchas veces los operadores de justicia, policías, no saben qué hacer. Pero esos operadores de justicia, ¿sabes qué hacen? Aprovechan la debilidad de la víctima. Por favor. ¿Pero qué eres, Heidi? ¿Eres la Caperucita Roja? El policía aprovecha la debilidad de la víctima en todas las ocasiones para sacarle plata, para amedrentarla, para sacarle sexo. Yo entiendo perfectamente y respeto tu criterio, pero creo, tengo también... Oye, es tan grave, está pasando eso. ¿Tú crees que porque a un policía le pasas un protocolo va a cambiar su actitud con una mujer en situación de prostitución? Pero es que estamos haciendo varias cosas, o sea, con sensibilización, capacitación, dándoles protocolos paso a paso lo que tienen que hacer, diciendo a las víctimas que tienen que denunciar. O sea, se trata de hacer por todas las vías, generar los mecanismos para que eso ya deje de estar. Pero no existe un cambio para mañana. ¿Crees que una víctima va a denunciar a su tío? Tenemos que generar esa conciencia. ¿Cree? Ya, entonces, ¿le falta conciencia a la víctima? No, es que es de todos. O sea, hay que generar mecanismos. Es que esa víctima es lo único. Esa víctima se siente beneficiaria de una oportunidad en la vida. Y no se siente víctima de trata. Claro, pero si nosotros llegamos a posibles víctimas de trata y hacemos que se sensibilicen y que sepan poner en su conciencia cuándo son víctimas y cuándo no, sí hay más posibilidades. Entonces, ese es parte del trabajo. Bueno, es que es increíble cómo les gusta perder tiempo. Bueno, ¿para qué sirven ustedes? Y disculpa la pregunta, pero es que realmente indigna que gente tan mal preparada y gente tan que diga cosas tan simples esté en cargos ganando buenos sueldos de cosas que son urgentes hacer. ¿Para qué sirve tu trabajo, Marcelo? ¿Para qué sirve? Ya te dije, para generar políticas públicas. Ahora sí, respondo complementariamente a lo que tú le preguntaste a Jimena. Yo te diré, por ejemplo, que una de las cosas que estamos trabajando, y de pronto me parece, siento que es trivial, pero para nosotros no, es influir en los imaginarios. Mira, lo que estamos haciendo ahora, junto con la educación, para ver tema escuela. ¿Cómo haces para que esa niña se sienta empoderada y diga, no, eso está mal? Sepa decir no. Tenemos que enseñar a decir a nuestras guaguas un no. Entonces, lo que estamos haciendo con educación, por ejemplo, plantear que en la pero tú no estás en el Ministerio de Educación, no. Estás en el Ministerio de Justicia. Es que de manca gasto aquí, ¿no? Allá. Sí. Entonces, no me hables de educación. Es que sí. Como pac-pac. No, es que si tú lees la ley, vas a identificar que nosotros tenemos que trabajar de manera coordinada con ellos. Ese es nuestro trabajo. Pero ese trabajo no llega al aula, no llega a la comisaría de policía, no llega a la gente. Bueno, para terminar, ¿cuál es la diferencia entre trata y tráfico y prostitución? La trata sería el delito por el medio de captación, por el fin, uno de los fines vendría a ser la explotación sexual comercial, que sería la prostitución, pero es el fin de la trata. O sea, el otro es el mecanismo por el cual se induce, se engaña a la gente, ¿no? A trasladarla y a hacer todo el proceso. ¿Cuál es la diferencia entre trata y tráfico y prostitución? Trata y tráfico. Bueno, es bien clarito. La trata, como te dijo Jiménez, la forma de captación, ¿no? Tiene 14 fines de acuerdo a la ley. Y el tráfico, en realidad, tiene que ver más que todo con una vulneración a normas del Estado. La diferencia entre trata y tráfico y prostitución. Por eso ya te dije, trata... Te lo acaba de decir Jimena. Tráfico es básicamente una vulneración a ciertas entre normas del Estado. Entre tráfico y prostitución, la diferencia. Es que tráfico es un delito diferente al de trata. No es lo mismo. Las personas... ¿Cuál es la diferencia con prostitución? Respecto de tráfico, ya te dije. Respecto de trata y tráfico. A ver, tráfico es una vulneración a las normas de un ¿cuál Estado. ¿Cuál es la diferencia con prostitución? Ya, con tráfico. Bueno. ¿Cuál es la diferencia con prostitución? Lo que te dijo, a ver, podemos entender, de acuerdo a lo que dice la ley y lo que vemos, que la prostitución es un fin dentro de la trata, y la trata es el mecanismo de captar y buscar explotar a una persona. Exactamente, por esa confusión uh-huh. conceptual, se está criminalizando a las mujeres en situación de prostitución. Por esa confusión conceptual. El prostituyente está cometiendo un delito. El prostituyente, o sea, el que tiene, se acoge al servicio, digamos... No, porque no es un delito tipificado. ¿Está cometiendo un delito el prostituyente? El que demanda el servicio, sí. El que capta y el que obliga... Es el prostituyente, ¿está cometiendo un delito o no? ¿Cómo quién tiene el prostituyente? Aclaremos las categorías. ¿Quién? El prostituyente, ¿está cometiendo un delito, sí o no? ¿Quién tienes por prostituyente? En fin, jamás se ha detenido un prostituyente. Y siempre... a las mujeres en situación de prostitución. Ustedes son corresponsables de esa confusión. Es que la ley no tipifica eso, y es creo que algo que sí debe hacerse. No sé, que sí debería establecerse o regular, por lo menos, de que no todos los hombres vayan a coger ese servicio sexual comercial, porque debería regularse. Ahí estamos mal como sociedad. ¿Tú crees que él consume prostitución? Posiblemente lo ha hecho, y lo más seguro es que sí. Muchas gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.